Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 35. Cuenta conmigo. Ignacio escucha la voz de Lola y siente su ritmo cardíaco acelerarse. Hola, Ignacio. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás? Ignacio responde. Hola, Lola. ¿Cómo está tu padre? Ella contesta. Logré llevarlo al hospital a tiempo. Los médicos dicen que se descompensó. Pero, por suerte, pudieron estabilizar su respiración. Ignacio sonríe, aunque ella no lo vea, y pregunta, ¿cuándo le darán el alta? Lola suspira e Ignacio puede imaginar sus labios del otro lado del teléfono. Ella dice, no es tan simple. Parece que tiene unos problemas respiratorios graves. No es nada que no supiéramos, pero pensaba que estaban más controlados. Quieren dejarlo en observación unos días, pero no quiero. Ignacio pregunta confundido. ¿Por qué lo dices? Lola responde en voz baja. Tengo miedo. Tengo miedo de que alguien quiera hacerle daño. Mi padre tiene razón. Aquí hay gato encerrado. ¿Quién sabe qué puede pasarle mientras está vulnerable? Tú también deberías cuidarte las espaldas. Tu casa también fue marcada. Ignacio trata de tranquilizarla. Escucha, todo estará bien. Turnaos con tu madre y tu hermano y montad guardia en su habitación si crees que es necesario. Eso sí, necesito pedirte un favor. Lola exclama, lo que sea. Ignacio dice con voz firme, necesito que me ayudes en la investigación. No puedo confiar en nadie más. Lola piensa y responde, no deberías confiar en nadie. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Ritmo cardíaco. Heart rate. Lograr. To achieve. Por suerte. Luckily. Estabilizar. To stabilize. Dar el alta. To discharge. Hay gato encerrado. There's something fishy going on. Turnarse. To take turns. Montar guardia. To be on the lookout. Lo que sea. Anything. Confiar, to trust. And now, let's listen to the story one more time.